sordir la frontera. Bienvenido a tu momento del mes. Aquí te ves después de baches y momentos de estrés. Hoy es tu día. Es haberte levantado con el pie que no es. Al amor le fuimos fieles en el mundo al revés. Bienvenido a tu momento del mes. Aquí te ves después de baches y momentos de estrés. Hoy es tu día. Es haberte levantado con el pie que no es. Al amor le fuimos fieles en el mundo al revés. Suena vasco aquí en Euskadi, un vasco dice lo que piensa. Raperitos de la moda tan solo son apariencia. Dan más asco que mezclar tabasco con el au de fresa. En esta mesa se sirve reggae rap lleno de sorpresas. Momento decisivo del mes. Pa' que respires, pregúntate a ti mismo qué será lo que persigues. Cuida tu cultura para que te autocultive. Y manda a tomar por el culo al que sin por favor te pide. Y sale el sonido más agresivo del mapa. Perdidos tuve un tiempo, pero son malas etapas. Euskadi es más de pinchos que de tapas. Más de pijas que no hablan que de nenas que no callan y dan chapas. Welcome to my room, guapa. No nos llegáis ni a la solapa. Sois la mancha de mis tapas, cata. Fumando mota y bebiendo lata. El alma rota por alguna zorra loca que ya no me mata. Pasamos el control, nuestra hierba taladra. Los perros de los picoletos bailan y ladran. Quieren cerrar nuestra asociación. Fuck de policía. Me obligará al mercado negro por más mercancía. La vida está pasando y cada vez es más deprisa. La poli está fumando el chocolate que requisa. Quiero una pitonisa que me diga mi futuro. Y por tener ni un puto duro no se quita mi sonrisa. Y-O-M-I-S-M-O. Es tu momento. Y-O-M-I-S-M-O. Aprovechalo. Bienvenido a tu momento del mes. Aquí te ves después de baches y momentos de estrés. Hoy es tu día. Es haberte levantado con el pie que no es. Al amor le fuimos fieles en el mundo al revés. Bienvenido a tu momento del mes. Aquí te ves después de baches y momentos de estrés. Hoy es tu día. Es haberte levantado con el pie que no es. Al amor le fuimos fieles en el mundo al revés. Langosta en esta costa, costazo es lo que se fuma. Sin querer, queriendo aposta. Fumo los canudos en ayunas. No consumas lo que no te puedas permitir. El mundo es un pañuelo, pero no para limpiarte a ti. Es nuestro rap y ya quieren hacer lo suyo. Critican mucho, hasta mi barrio llega su murmullo. No sé de qué me hablan, solo lo intuyo. Escúchate el puto CD antes de opinar, capullo. Escuchas reggaetón y buscas el protagonismo. Las niñas partidarias de sentir ese machismo. La educación tras la televisión y su fascismo. No es normal que en este mundo siga existiendo el racismo. Y el mismo hace que bandas odien a otras bandas. La crisis hace rico al que nos manda. Nos mienten y les pillan, les juzgan y nos mangan. Deberíamos gritar, reivindicar que la existencia nos amarga. Y-O-M-I-S-M-O. Es tu momento. Y-O-M-I-S-M-O. Aprovechalo. Bienvenido a tu momento del mes. Aquí te ves después de baches y momentos de estrés. Hoy es tu día. Es haberte levantado con el pie que no es. Al amor le fuimos fieles en el mundo al revés. Bienvenido a tu momento del mes. Aquí te ves después de baches y momentos de estrés. Hoy es tu día. Es haberte levantado con el pie que no es. Al amor le fuimos fieles en el mundo al revés.